tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa Melómanos, como siempre, todos los lunes en punto de las 20 horas. Y como no, iniciando nuestro primer programa para el mes de septiembre, para hoy, 2 de septiembre. Y como pues ya es una tradición en el programa, como lo habíamos hecho hace un año, vamos a dedicar los programas del mes de septiembre a artistas guatemaltecos y, como no, también a artistas que han incursionado dentro de los géneros como el Big Band, crooners, jazz y un poquito de soul y R&B. Y, como no, nuestra invitada musical de esta noche, y es con quien aperturamos nuestro programa, es Fabiola Rouda, de la cual pues vamos a estar platicando y dedicando este programa. Iniciamos con una canción, es una presentación en vivo, es un tributo a Frank Sinatra. Este concierto se llevó a cabo en México. E iniciamos con la canción It's Only a Paper Moon, que es solo la luna de papel, que es una canción popular publicada en 1933 con música de Harold Harlan y letras de Hip Hamburg y Billy Rose. En un principio se titulaba If You Believe in Me, pero más tarde se le conoció con el título más popular de It's Only a Paper Moon. La canción fue escrita para una obra de Broadway de 1932 que no tuvo éxito, llamada The Great Magoo, y que se desarrollaba en Coney Island. Muy bien, y iniciamos, como les habíamos comentado, nuestro programa dedicándoselo nada más y nada menos que a Jacqueline Fabiola Rodas Valladares. Nacida en Ciudad de Guatemala el 6 de septiembre de 1992, conocida artísticamente como Fabiola Rouda, y es una cantante y compositora guatemalteca. Es muy conocida por haber participado en distintos reality shows musicales, siendo los principales los producidos por Televisión Azteca, como La Academia en 2008 y El Gran Desafío de las Estrellas en 2009, donde resultó ganadora de la competencia. A partir de 2010 se desempeña como artista independiente, cuenta con 3 álbumes de estudio, los cuales contienen géneros musicales como pop, soul, jazz y R&B, y han trabajado una serie de colaboraciones artísticas donde se destaca el tema titulado Nada, junto a la cantante, actriz y presentadora mexicana Daniela Romo, que esta canción pues la vamos a estar escuchando en nuestro programa de hoy. Vámonos con más música, nos vamos a ver ahora con un doble play siempre extraído de este concierto tributo a Frank Sinatra. Vámonos con la canción Love y luego At Last, y regresamos con más acá a Melómanos. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Muchísimas gracias. Para mí es un gran honor, un gran gusto poder estar acompañándolos en esta noche, representando a mi bello país, Guatemala, y sobre todo compartiendo con tan buenos músicos. Muchísimas gracias también aquí al maestro, al director, por la invitación. Gracias a todos los que están viendo esto y continuamos, ¿no? Estas canciones son para que se las disfruten también. Hell, it's far the way you look at me. Oh, it's far the only eyes I see. Me is very, very extraordinary. Now it is even more than anyone that you actor can love. It's all that I can give to you. Oh, love is more than just a game or two. In love can make it take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da-ba-ba-da door. Can't love the soul that I'm gonna give it to you. Hey, oh, it's for the only one I always see. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con una canción de mis favoritas. Esto es algo de la gran Etta James. Una canción muy bonita. Esto es At Last. Baby, baby, baby, baby, you smile. Empezamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con un doble play que se extrae del concierto tributo a Frank Sinatra de la vocalista, compositora y también cantante Fabiola Roda, la primera canción, Love, Amor, que es una canción escrita por Pearl Camphor y Milt Gabler, grabada por Nat King Cole para su álbum, el cual llevaba el mismo título, de 1965. El solo de trompeta fue interpretado por Bobby Bryant. La canción había aparecido previamente como una pista instrumental en el álbum del señor Burt Camphor, el cual se titulaba Blue Midnight de 1964. Para las versiones internacionales de su álbum Love, Nat King Cole también grabó versiones de esta canción en otros idiomas, como en japonés, mezclando palabras en inglés, también en inglés, italiano, alemán, español y francés. Por cierto, en la versión en francés, la canción fue retitulada como Je ne partial pas y traducida por Jean de Mer. Muy bien, y nos fuimos también con otra canción, la cual se llama At Last, Por Fin. Es una canción escrita por Mark Gordon y Harry Warren para la película y musical Somebody Serenade de 1941. Glenn Miller y su orquesta grabaron la melodía varias veces y una versión de 1942 alcanzó el segundo puesto en la lista de música pop de Billboard en Estados Unidos. En 1960, la cantante de Rhythm and Blues, Etta James, grabó un arreglo de Riley Hampton que improvisaba sobre la melodía original de Harry Warren. La versión de Etta James fue la canción principal de su álbum debut, At Last, de 1960, y finalmente fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammys en 1999. Y, por cierto, recientemente, vocalistas como Celine Dion y Beyoncé también han tenido éxito en las listas con esta misma canción como cover. Muy bien, le comento que las canciones que estamos escuchando esta noche pertenecen al concierto tributo a Frank Sinatra, el cual fue organizado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. El tributo fue amenizado por varias voces invitadas, entre ellas la guatemalteca Fabiola Roda, la cual interpretó las canciones que estamos programando en esta noche. El concierto fue dirigido por el maestro Chucho López y su Big Band. Así que pues nos vamos a ir ahora a nuestro corte, y regresando del corte nos vamos a ir con la última canción de este tributo, ya que pues también vamos a estar programando más música de la vocalista Fabiola Roda, que es nuestra invitada musical, la cual inaugura el mes de septiembre con los programas especiales de melómanos dedicados a los artistas guatemaltecos. Muy bien, vamos a nuestro corte, y regresando del corte nos vamos a ir con la canción I Have Nothing, y regresamos con más acá, melómanos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Quetzaltenango en la historia. El 8 de marzo de 1844 se inaugura el Hospital San Juan de Dios de Quetzaltenango. El abandono en el que se encontraba la región por parte de las máximas autoridades del Estado de Guatemala y la negativa por dotar de un hospital a la ciudad de Quetzaltenango hizo que en 1843 un grupo de ciudadanos se reuniera y construyera una sociedad que, apoyadas por el ayuntamiento, se encargaría de reunir los fondos para la creación de un centro hospitalario. Entre estos personajes estaban Juan Labanguino, Mariano Peláez, Joaquín Ligor, Gabriel Sáenz, Valentín Escobar, entre otros, encabezados por el presbítero Fernando Antonio Dávila. Después de su arduo trabajo y diferentes vicisitudes, la inauguración se realizó la mañana del viernes 8 de marzo. Ese mismo día, a las 4 de la tarde, el antiguo templo de San Nicolás. Se realizó el traslado de la imagen de San Juan de Dios hacia el hospital. La imagen fue donada por el presbítero Fernando Antonio Dávila. Gracias a las donaciones de la población, el hospital no le hacía falta lo necesario, ya que tenía varios terrenos, los cuales eran utilizados para la siembra y el cultivo de diferentes productos, tales como maíz, trigo, verduras, entre otras, y eran utilizados para la manutención del mismo. Uno de esos terrenos era la Labor San Isidro, lugar en el que fue construido el actual Hospital Regional de Occidente. Otro terreno es el que se encuentra entre la 14 y 14 Avenida A, cerca del antiguo hospital. En el mismo funcionó la cochera. Allí funciona una entidad bancaria.

Regresamos con más acá en Melómanos. Nos fuimos con una canción, bueno, en realidad fueron dos canciones, en voz de Fabiola Rouda, que es nuestra invitada musical en esta noche. Las canciones I Have Nothing y I Will Always Love You. El primero, No Tengo Nada, en español, es una canción de la cantante y actriz estadounidense Whitney Houston, lanzada el 20 de febrero en 1993 como tercer sencillo de el soundtrack de la película El Guardaespaldas de 1992. La canción fue escrita por David Foster y Linda Thompson. Fue producida por David Foster. Y luego nos fuimos con una canción, al mismo tiempo, la canción es Siempre Te Querré, I Will Always Love You. Es una canción escrita y grabada originalmente en 1973 por la cantautora estadounidense Dolly Parton. Fue escrita como una despedida a su socio comercial y mentor Porter Wagoner, expresando la decisión de Dolly Parton de seguir una carrera en solitario. Whitney Houston grabó un arreglo de balada pop de la canción para la película también de 1992, El Guardaespaldas. La versión de Whitney Houston alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 durante 14 semanas, un récord en ese momento. Muy bien, estas canciones que acabamos de escuchar, las 5 canciones, pertenecen a la presentación homenaje a Frank Sinatra, que como habíamos platicado, fue una presentación la cual se llevó a cabo el 17 de junio del año 2018 en México. Todo esto pues fue parte de, hubieron varios vocalistas y entre ellos estuvo como invitada la guatemalteca Fabiola Rouda. Muy bien, si hablamos de los primeros años, desde pequeña Fabiola Rouda comenzó a mostrar interés por la música, la danza, el canto, especialmente por los géneros pop, soul, R&B, escuchando los discos que poseían sus padres. A la edad de 4 años ya demostraba tener dotes como cantante. Su mejor maestro ha sido su padre Gerardo Rodas, ya que se ha convertido en su arreglista y compositor de su música. Luego, entre los años 2003 a 2007, fue invitada a partir a abrir conciertos en su país de diferentes artistas y con reconocida trayectoria, como lo fueron Pimpinela, Pandora, Eros Ramazzotti, Alberto Cortés, Vicente Fernández, Belinda, entre otros. En 2005 en México obtuvo el tercer lugar en el concurso Código Fama Internacional de Televisa México. Fue invitada por Marcelo Tinelli a Argentina a participar en Showmatch por un lapso de 3 meses, tiempo durante el cual se ganó la admiración, apoyo y simpatía de la teleaudiencia argentina, que hizo convertirse en la primera cantante guatemalteca querida en ese país. En 2006 fue invitada a participar de nuevo en un concurso de talentos del programa Showmatch, adjudicándose el primer lugar. En esa canción el rating dio mucho de qué hablar al elevarlo al más de 32 puntos en cada participación. Muy bien, así que vamos a irnos con más música y como les habíamos comentado, pues tenemos a nuestra invitada musical esta noche, Fabiola Rouda, la cual pues ahora nos va a presentar otro tema, el cual es You Make Me Feel Like a Natural Woman, cover de Aretha Franklin. Y regresamos para seguir platicando de más música acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. now, on the morning rain, I used to be so uninspired. And when I knew I have to play the note today, Lord, it makes me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. Boy, you're the key to my peace of mind. You're making me feel. You're making me feel. You make me feel like a natural woman. When my soul was in the last and found, boy, you came along to claim it. I didn't know just what was wrong with me, oh darling, till your kiss have been named. Before the day I met you, life was so unkind, but you're the key to my peace of mind. You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh baby, what have you done to me? You make me feel. Oh, that you made me feel, that you made me feel alive. Empezamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con un cover, otro cover de Fabiola Rouda. You make me feel like a natural woman. Me hace sentir como una mujer natural. Es una canción de 1967 de la cantante de soul estadounidense Aretha Franklin, lanzado como sencillo. La letra fue escrita por Gary Goffin a partir de una idea del productor Jerry Wexler, la cual pues buscaba hablar acerca de la naturalidad de una mujer. La música fue compuesta por Carole King, escrita para Aretha Franklin. Del disco, el disco alcanzó el puesto número 8 en el Billboard Hot 100 y se convirtió en una de sus canciones emblemáticas. Le comento un poco del artista. Entre los años 2008 a 2010, para ser exactos, en el 2008 participó en el reality show musical La Academia en México, donde ganó un segundo lugar al mostrar su talento y voz durante toda la competencia. En ese país, en 2009, ganó el programa El Gran Desafío de Estrellas de TV Azteca, en donde obtuvo la cantidad económica de 3 millones de pesos y grabó su primer material discográfico titulado Mi Gran Desafío, bajo el sello de Azteca Music. Ganó los premios a los 40 principales como mejor artista guatemalteca en España. Es invitada de honor por la Federación Internacional de Tenis de Mesa y Hunan TV para cantar en China, convirtiéndose en la primera cantante latina que se presenta en este magno evento. Muy bien, vamos a irnos a nuestro corte, y regresando del corte nos vamos a ir con una presentación la cual se llevó a cabo en el Festival Cultural del Paseo de la Sexta en el año 2008 con la canción The Way You Look Tonight, y luego una presentación junto con Sara Krucic, y vamos a seguir platicando de más música acá en Melón. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Quetzaltenango en la historia. Domingo Betancourt. El 29 de febrero de 1980 fallece el marimbista y compositor quetzalteco Domingo Betancourt. Román Domingo Betancourt Mazariegos nació en la ciudad de Quetzaltenango el 20 de diciembre de 1906. Inició su carrera musical desde niño. Tocaba en la marimba 2 de octubre, a la que en el año de 1928 le cambia el nombre llamándola Marimba Ideal, que existe hasta nuestros días. A lo largo de su carrera compuso más de 100 melodías, entre ellas Xelajú en Feria, Otra Copa Compadre, Silva Zapatero, Cobán, Antonieta y El Cacique Dormido. La más emblemática de todas, el famoso Foxtrot, El Ferrocarril de los Altos. Falleciendo a la edad de 74 años, fue sepultado en el Cementerio General de Quetzaltenango el viernes 29 de febrero de 1980. Hola amigos de Radio TGD, soy José Guerrero, cantante de ópera y de jazz e integrante del trío pop lírico Opus 503, y quiero enviarles un saludo muy especial desde El Salvador, de parte de nuestro programa Sinatra and Friends, aprovechando para invitarlos para que continúen en sintonía de este programa maravilloso, Remembranzas TGD. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. I can't feel the touch. Hola amigos de Radio TGD, les saluda Roberto del Campo Valdés de Preciso y Conciso, el podcast de actualidad, cultura y espectáculos que desde Santiago de Chile sale al mundo a través de Spotify y las principales plataformas podcast. Los invito a escucharme y los invito a seguir en la sintonía de mis amigos del programa Melómanos. Que duele, nada florece, es un mar de deseos y egos. Perder no es lo que duele, no, es no encontrar lo que mereces y pasarte la vida esperando. Sin miedo, como el rocío, rayito de noche, gotita de agua, semilla de fuego, florece el espíritu, hilito de luz. Empezamos con más acá, Melómanos, y vamos llegando ya a la parte final de nuestro programa, como siempre agradeciendo a todos ustedes porque nos acompañan todos los lunes. No se pierdan nuestro próximo programa porque vamos a seguir con más invitados musicales guatemaltecos. Y como no, en esta noche tuvimos la voz de Fabiola Rouda. La canción con la que nos fuimos fue The Way You Look Tonight, La Forma en que te ves esta noche, que es una canción de la película Swing Time, interpretada por Fred Astaire y compuesta por Jerome Kern, con letra escrita por Dorothy Fields. Ganó un premio Oscar a la mejor canción original en 1936. Por cierto, esta presentación es extraída del año 2018 en la inauguración del Festival Cultural del Paseo La Sexta, organizado por la Municipalidad de Guatemala. Por cierto, esta presentación fue transmitida por Canal 13 de Televisión. Y luego nos fuimos nuevamente con Fabiola Rouda, solo que acompañada con Sara Kuruchich, y la canción Florecer, que es una canción publicada en el año 2020, extraído del álbum que lleva el mismo nombre. La canción cuenta con la participación, como ya escuchamos, de Sara Kuruchich, y esta versión fue extraída de una sesión en vivo publicada en el año 2021. Algunos datos importantes antes de finalizar es que entre los años 2022 a 2024, para ser exactos, en mayo de 2023, Fabiola Rouda lanzó su tercera producción titulada Un viaje en espiral, un álbum inicialmente con 7 canciones que luego en julio de 2024 se completó adicionando un tema nuevo titulado Que te vaya bien, siendo la canción la que le dio cierre a el ciclo. En una entrevista ella comentó: en este disco se resumen 3 años de mi vida, una mujer con el corazón roto, lloré y toqué fondo, corté cadenas, solté, comencé de nuevo, volví a mí, crecí como persona y artista, me reté y volví a florecer, expresó Fabiola Rouda. Esta tercera producción le otorgó a Fabiola Rouda 3 premios Estela y el premio a Mejor Artista Pop Centroamericano por los premios de Monitor Latino. Muy bien, y es así como llegamos al final de una edición más de Melómanos. Nos despedimos con una canción la cual tiene como participación Fabiola Rouda junto con Daniela Romo. La canción se llama Nada y nos estaremos escuchando la próxima semana. Páselo usted muy bien. Están escuchando Melómanos. Radio TGD. Llorar más, pues de repente

No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Y para los que se siguen preguntando por qué yo me quité el nombre Fabiola Rodas y me puse Fabiola Rouda, no crean que es porque no quiero ser guatemalteca. Cuando yo salí de mi contrato en TV Azteca, a mí me vetaron en todos lados. De hecho, hay una cadena radial en Guatemala en la cual yo tengo prohibido poner un pie. No les puedo mencionar porque ya saben, ¿verdad? Pero yo no puedo poner un pie por haber sido la primera representante guatemalteca. Entonces, cuando yo salgo de la academia, del desafío, o sea, yo no pude sacar música original, no pude hacer nada porque estaba vetada en todos los canales y radios de Guatemala, excepto en Guatevisión. En Guatevisión no, ellos siempre me han apoyado. Pero luego me pasó lo mismo en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Panamá, en México, en Estados Unidos, que Fabiola Rodas es la academia. Entonces, Fabiola, no puedes poner un pie acá. Por eso tuve que cambiarme el Fabiola Rodas a Fabiola Rouda. Cuando me cambié el nombre, así me dejaron entrar en todos lados. Entonces, para que ustedes sepan que por eso mi proyecto se llama así. Y por eso los invito a que me sigan en Spotify y YouTube como Fabiola Rouda, porque es el proyecto con el que yo manejo mi música original sin que me veten, sin que me bloqueen, sin que me cierren puertas. Ahora ya lo saben. Por eso hay que leer los contratos. Bueno, yo sí lo leí, pero lamentablemente estos son intereses políticos y de otras personas que pues pierden dinero cuando yo me metí a la academia y las marcas se publicitaron, o sea, pusieron pauta en Azteca. Por ese hecho es que a mí me vetaron en todos lados porque creían, ¿no?, que perdían oportunidades las otras canales y las otras radios. Pero ni modo. Así que por eso Fabiola Rouda es mi proyecto ahora. Pero mi nombre normal sigue siendo Jacqueline Fabiola Rodas Valladares. Orgullosamente guatemalteca, pa'l mundo. No hay amor en el aire de esta ciudad. Tú ya no estás, tu fantasma sigue aquí. Tu huella en cada parte me impartes. Quiero sanar, descubrirme cada día un poco más. Y si te vuelvo a ver, ¿qué será de mí? ¿Qué será de ti? Hablemos y fingir. Y si te vuelvo a ver, ¿qué será de mí? ¿Qué será? Ya no espero que me pidas. parte del staff de Sobredosis. Marca el 5613-5058 y programa junto con nosotros lo mejor del rock y el metal. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. La gravedad más allá de la realidad, locura y felicidad, elévame como levitando, flotando entre las constelaciones, despierta soñando en el cosmos de tus ojos, quiero estar inmerso. Eres toda magia, brillas como el universo. Todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Hay tantos secretos que hacen dudar. Todos quieren algo, pocos la verdad. Entre más te sumerges, logras el fondo tocar. Y los pensamientos se revuelven en la búsqueda de encontrar lo que fuimos y lo que será. La vida se nos va.